Vamos eso, cortito. Partamos por eso. Vamos con las cifras y ya nos lanzamos con los anuncios que informó hoy el MinSal a propósito del coronavirus y también el plan paso a paso que está vigente en nuestro país. De las cifras, este miércoles el MinSal reportó 1.540 nuevos contagios y 27 muertes por coronavirus. Los contagios, por lo menos, siguen en el promedio cuesta bajar sobre la barrera de los 1.500, mientras que la cifra, bueno, 27, pero son las que informa el DEIS. Entonces, eso se puede, ustedes saben que hace como una especie como de curva que parte lentito el lunes y ya por el miércoles, el jueves, empieza a verse un poco más elevada esa curva. Y un dato relevante que no lo decimos siempre, pero lo vamos a empezar a mencionar desde hoy: los casos activos, 16.544, son las personas que en este momento podrían eventualmente ser contagiantes en el caso de que no cumplan las medidas sanitarias de rigor. Vamos con eso. Y eso ese dato es importante, Miguel, porque sí, son esos 16.000 y sus contactos los que debiesen estar muy conectados, muy controlados, trazados para que no se esparza, no es la palabra, para que no se expanda. Propague. Exacto. Es la palabra. Sí. Ya. Ahora nos metemos ya al bloque, el bloque cuarentena, a ver si Manolito me ayuda ahí con la canción de rigor. Eso. Ahí está. Ah, algunos sí, para adelante y algunos para atrás. ¿Ves? Algunos chucha para adelante y algunos, unos varios más para atrás. Básicamente es la cantante y sus paquetas. Sí, eso. A ver, vamos a la chucha y sus paquetas ahora. ¿Quiénes van para adelante primero? Los que van para adelante, el caso ya salió de Estación Central y Santiago. Lo de Estación Central ya se conocía desde ayer porque al alcalde Rodrigo Delgado, sin querer, ahí se le salió en un comentario que hizo con un diario, con el diario La Tercera, que empezó a hablar de las medidas contingentes más para el mercado y para el comercio ambulante antes de que oficialmente la autoridad sanitaria dijera. Pero ya era un secreto a voces. Se fue de Santiago. Sanguchito de palta. Sí, bueno, a lo mejor estaba muy emocionado por la noticia. Pero en el caso de Santiago ya eran 3 semanas que se venía como amenazando, como era como el cuento de Pedrito y el Lobo. Entonces hoy día todo está en, bueno, escuchar para creer. Bueno, y efectivamente fue, estos cambios se aplicarán desde las 5 de la mañana del lunes 17 de agosto. Repetimos, las comunas de Estación Central y Santiago pasan a la fase 2, es decir, de cuarentena a transición, en las condiciones que ya se sabe que esto rige solo de lunes a viernes, sin el horario de toque de queda permanente desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, y esto no incluye ni fines de semana ni festivos. ¿Nadie pasó de 2 a 3? Mira, hubo un lugar que pasó de 3 a 1. Entonces, vámonos entonces los que se van pasitos para atrás. Ahora, ya, vámonos estuvimos primero con los pasitos para adelante, ahora pasito para atrás, y que tiene que ver con San Vicente de Tahuatahua, que ellos ya estaban en la fase 3, que es la fase de preparación. Lo mismo, pero debajo del agua. Sí, preparación. Que estaban en la fase de preparación, y aquí es donde hay que aprender de estos ejemplos, o sin ser cizañeros con estas personas, de los malos ejemplos, de que hay que cuidarse, de que hay que mantenerse, porque claro, uno se relaja, la fase de 3, digamos que ellos ya pueden acudir a cine, a restaurantes, al 25% de su capacidad, y parece que eso no funcionó tan bien, que no solamente no volvieron a la fase de transición, sino que ya volvieron a la cuarentena con las condiciones iniciales, es decir, solamente pueden salir con los permisos temporales correspondientes y nada más. Mira, es un cachetazo, cachetazo de la realidad. ¿Alguien más se fue para atrás? No, hasta ahora solamente ellos. Punta Arenas había ido para atrás antes, ¿no? Se fue a la fase 2. Anteriormente. Estaban 3, pasó a 2. Ahora, y los que están amenazados es Melipilla y Rancagua, que hoy día el ministro Enrique París hizo alusión a esos lugares que desde el lunes ya partieron en la fase de transición y no se están portando muy bien. De hecho, ya a 2 días de que esto haya sucedido, ya se dio cuenta con imágenes en redes sociales también de cómo los centros cívicos o el comercio ya está lleno de gente, muchos de ellos ni siquiera adoptando las medidas de autocuidado básicas. Manolete instaló una fonda, hay que decirlo. ¿Perdón? Manolete instaló una fonda. ¿Verdad que Manolete? Con Master Rodri. Se llama la manguera más larga, se llama. Claro, no nos pisemos la manguera entre bomberos. Tiquitiquitín. Y ahí está. Gracias, Manolete. Sí, así que Manolete, un tirón de orejas ahí a sus coterráneos, porque si no, otra vez a encerrarse. Y no fue solamente anuncios sobre cuarentenas y también de cambio de fases en el plan paso a paso, sino también que lo prometido era deuda. Se había comprometido, la subsecretaria Paula Daza, a que entre miércoles y jueves se iban a entregar los lineamientos para los permisos temporales para que los menores de edad pudiesen salir a dar una vuelta, a orearse, a oxigenarse, a estirar las piernas. Y eso ya quedó decretado más o menos en las condiciones que ya se habían establecido. ¿Quiénes van a ser aquellos? O sea, sí. Ahí se divide como entre mayores de 14 años y menores de 14 años. Para los niños menores de 14 años, el permiso lo tiene que pedir un adulto, que en este caso puede ser el padre, la madre o un tutor, en el sitio de la comisaría virtual. Y este permiso va a ser 3 veces a la semana, los días martes, miércoles y viernes. ¿Y por qué esos días? Porque son los días en que no salen las personas adultos mayores, para que no se propague el contagio, obviamente. No se en topen. El caso de los mayores, y los adultos 14... mayores, los adultos mayores no salían martes y jueves. Sí, por eso. ¿No? Me lo ¿Y perdí. ¿Qué día salen los niños? Mira, te lo lunes, repito. Miércoles y viernes. Martes, miércoles y viernes. Y entiendo que los adultos son lunes, miércoles y jueves. Van intercalados los días. Perfecto. ¿Cómo? Sí. ¿Y ahí los horarios? En los horarios. A diferencia de los adultos mayores, los menores de edad van a poder salir durante 90 minutos y no durante una hora, como es el caso de los adultos mayores, y van a poder salir entre las 10 y las 12 del día o bien entre las 4 y las 6 de la tarde. Uno piensa que es como lógico, pero se hace hincapié que esto es para que vayan a dar una vuelta a la manzana, a alguna plaza, si es que tienen cerca, pero este permiso no aplica para que puedan asistir a supermercados, a centros comerciales, etcétera, etcétera. En el caso de los menores de 14... Y para juntarse, sí. Que sean los amigos de un pasaje, de una calle, ¿se pueden juntar a conversar los adolescentes? No, este permiso no. En las comunas que ya pasaron a la fase de transición, en lugares al aire libre se pueden reunir máximo 10 personas, eventualmente podrían jugar una pichanga de un baby fútbol, ponte tú. Eso está permitido. Y en el caso de lugares cerrados, máximo 5 personas, pero eso es para las comunas que están fuera de la cuarentena. Las que están en cuarentena y pueden ocupar este permiso, idealmente es que lo hagan solito, que en el fondo es para distraerse, para salir de la casa, pero no está considerado actividades sociales. Ya. Ya, ok. Bueno, interesante dato, ¿ah? Sí. ¿Algo más que aportar al tema? ¿Algo más que aportar del anuncio de hoy? Los trazadores. Con eso redondeamos completamente la información. Excelente. Cuando te dicen trazadores, no es como Casa Zombie, como los trazadores son un nombre muy de videojuego, ¿no? O idea mía. Como de Ghostbusters. ¿No? Como sí. Los trazadores, así como que te siguen, no sé, bueno. Es una fantasía que yo tengo. Vamos con una canción, ¿te parece? Una canción de ciencia ficción. De ciencia ficción. El hombre que lo muestra todo. Ay, a propósito de Mangueras. Mira, Lenny Chávez. Mira, ahí le, cómo le pone este gallo, ¿eh? ¿Cómo le pone? Le pone muy bien. Bueno, sí, a pesar Wendell del tamaño, ya, pequeño, ¿no? Pero bueno, se pone. Sí. ¿Qué de más nos banda, puedes amigo, contar? Va a encontrar el mito de Lenny Kravitz. Me han contado. Sí. Claro, no está bien. No es un mito, se dijo. Te mando el video. Ya, bueno, perfecto. Torito. Ya, muchachos, nos vamos con una información. Hay el dicho dice que la justicia tarda, pero llega. Y ahora se había demorado tal vez un poco más de la cuenta, pensando que también que estamos en una situación de pandemia, con un virus que nos tiene ahí en cuarentenados. Pero esta información, que es negativa para la gente de Osorno, me lleva a Alcalde Dávalos. ¿Se acuerdan cuando estuvimos como una semana dando cuenta de la situación de Osorno y por los cortes de agua que tuvieron? Sí, sí, claro. Que estuvimos mucho tiempo hablando y que no se entendía muy bien. Y ahí sí estaba involucrada. Todavía la gente de Osorno, todavía hay gente osornina que sigue hedionda. Bajo el, bajo el imperio del olor. Claro. Sí. Que no se han podido bañar desde esa fecha. Ya no se halló de esa manera, por supuesto, la ONU. Claro. Bueno, ¿y qué pasó? En rigor, esto es por el corte de suministro durante julio del 2019 y hoy día el superintendente de servicios sanitarios, Jorge Rivas, se refirió a la multa que se le aplicó a la empresa, que es la máxima multa que se puede cursar en este caso por estas fallas, y se habla de más de 1.640 millones de pesos. ¿Y para quién va eso? ¿Lo reparten entre los osorninos que no se pudieron bañar? ¿Cómo? No, en este caso, como las multas casi siempre van al fisco. Entonces, yo creo que de ahí se tendrá que evaluar. El perro del hortelano. Claro, sí, ahí se tendrá que evaluar si es que hay una acción judicial, si hay una demanda colectiva aparte, para que haya una forma reparatoria para la gente que estuvo sin el suministro por más de 10 días. Son varios casos por lo que se les multa, se les cursa esta multa, que es inédita por lo menos en lo que respecta a lo monetario, digo, porque al final se acogieron 6 de los 9 cargos que se le acusaban a la empresa, los mencionamos rapidito, entre ellos por haber incurrido en cortes de agua no programados, por haber puesto en peligro la salud de la población y por haber entregado información errónea respecto de los problemas que la empresa tuvo durante todo este tiempo. Fue una situación bien lamentable. Veían a la gente que de pronto les decían, hoy yo me acuerdo perfecto porque nosotros comentábamos esta noticia todos los días, que les decían, ya, no hay problema, llegaba el superintendente, llegaba un representante de la empresa y les decía, no se preocupen, perdón las molestias, pero hoy a las 7 de la tarde les vamos a reponer el suministro. Era las 7, era las 8, era las 10, y no pasaba nada, y nadie se hacía cargo de eso. Bien. Sí, no, sí, fue terrible. Y que bueno, está bien de que ahora haya esta presión para que los servicios funcionen y no tengan no vuelva a ocurrir esto. Perfecto, ¿qué más nos cuentan? Ahora hay que ver qué pasa, solo cortito para cerrar, que en este caso de Sal igual podría persistir en nuevas instancias como interponer un recurso administrativo de reposición ante la misma Superintendencia de Servicios Sanitarios y posteriormente la reclamación ante los tribunales de justicia. Eso para cerrar. Bueno, avanzamos. Claro. El pataleo siempre está. Sí, ayer estábamos comentando con lo que estaba pasando con la explosión de Celestino Córdoba. Ustedes saben que, que lleva, no me acuerdo exactamente, más de 100 días de huelga de hambre, al igual que otros 27 comuneros. ¿Por qué se agudizaba esta situación? Porque él había dicho que él estaba con una huelga que era líquida, pero ya estaba amenazando mediante un mensaje que se realizó, un mensaje de audio, que en cualquier momento llegaba a la huelga seca, y en el mensaje era enfático en decir que esta medida, su desenlace sería inminente, pero no será lento. Yo les había comentado que tenía que resolver la corte, y ya quedaron que eso quedó fijado para mañana. No se sabe muy bien el horario, porque hay que establecer ciertos itinerarios que tiene la corte en este caso, para dar la sentencia de Celestino Córdoba, que está en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial. Hay una situación caótica, no solamente por el conflicto generalizado en la Araucanía, sino que fuera del hospital hay más de 100 integrantes de comunidades mapuche que están apoyándolo, manifestándose. Y esto ruido, en base a la petición que él había hecho, él había puesto un recurso de amparo para poder cumplir lo que le queda de condena, o por lo menos lo que dure la situación del coronavirus en nuestro país, en su regue o en su domicilio. Él está condenado a 18 años por el asesinato de la familia Luxinger Mackay, y hay voces bien distantes del mundo político, del mundo social, sobre esta medida, si es que debería acogerse o no. Ya. Sí, sí lo hemos comentado acá, es una situación muy complicada porque además se mezcla con la situación de la zona, ¿no? No es solo el tema legal de este señor nomás, sino todo lo otro que significa lo que está ocurriendo desde hace un buen tiempo en esa zona. Entonces las decisiones ya como que se mezclan entre lo legal, lo político, lo social, los costos y beneficios. Es súper complicado. Claro, hablamos con el ex fiscal nacional Sabah Chaguán en la mañana y nos decía, claro, se mezclan muchas cosas porque obviamente Celestino Córdoba está ahí porque fue declarado culpable de un crimen, ¿no? Que fue el matrimonio Luxinger-Mackay, está implicado en ese caso, pero hay otros casos que también están metidos en esta, digamos que maraña de casos, vamos a llamarlo así, en donde hay gente que está cumpliendo prisión preventiva hace mucho rato, sin juicio. Entonces se mezclan muchas cosas y hay que ser muy prudente con esta información, ¿eh? Porque sí, si no, lo tironean por todos lados. Digo yo, ¿no? Es verdad. Digo yo. Bueno. Yo creo que es como todo lo que ocurre en la Araucanía, es un zapato chino, que lo que hagas puede traer problemas para allá, para acá. Tal vez lo que hay que hacer es sentarse en serio, como en algún momento en la historia de este país se juntaron la Comisión Vallejo, la Comisión Rettig, el informe que se dio ahí en momentos bastante duros de la historia de Chile, reciente, y pudimos tratar de concordar temas, ¿no? Para poder avanzar. Yo creo que falta eso, como un gran acuerdo es que eso, con respecto a ahí, y meter que eso hay que hacerlo, a todos los protagonistas, pues. Ahora, sí, eso ya, hay que hacerlo, hagámoslo. Hay que hacer sí o sí. Yo creo que ese es un imperativo. Nosotros estamos dispuestos a colaborar, podemos, en lo que sea. Podemos colaborar. Pero este caso en particular, no, yo creo que de que eso es más largo, el juntarse y conversar. Este es un caso urgente de ahora ya y va como en un carril express, ¿no? Vamos a ver lo que dice mañana la justicia. De pronto hacer una excepción y mientras dura. Ahora, es difícil fijar como los parámetros, ¿no? Hasta que termine el COVID-19, ¿qué es eso? Hasta que termine el estado de emergencia, hasta que termine ¿qué? La fase 4 en esa zona, la fase 5. Bueno, todo eso lo podría ver mañana la justicia. Esperemos. Torito. Sí, ya me dice Manoleta aquí que sin canción, comimos la canción. ¡No! Así que no cerremos con un tema tan denso, hablemos un ratito de fútbol, porque ya se están jugando las llaves de. Buena gente del estadio, ¿ah? Bueno, el partido de hoy día. Sí, eso te iba a decir, partidazo. No lo vi. ¿No lo viste? No. París Saint-Germain con Atalanta. Yeah. Iba ganando el Atalanta y en 5 minutos dio vuelta el Saint-Germain en el partido. Y a mí me gusta como comentan ahí los relatores, porque dicen que por fin se acabó la maldición de cuartos. París Saint-Germain, no me acuerdo cuántas copas que ¿cuánta plata había invertido en armar un equipo de lujo solamente para ganar Champions? Y ya la Liga 1, que es la liga francesa, ya la ganan pero trotando. Entonces siempre se preparan para Champions League y no avanzaban. Ahora avanzaron a cuartos de final y está entretenido. El espectáculo de Neymar realmente extraordinario. Uno siempre está hablando de Messi, de Ronaldo, pero Neymar hoy día es un gran jugador, de verdad jugó. Sí. O sea, todo el equipo juega en torno a él. ¿Y qué pasó con Mbappé? Bueno, Mbappé fue importante. Entró en los últimos minutos, pues, estaba medio lesionado, entonces entró al final y su entrada fue clave en estos dos goles que terminaron dando el chufo. Pero el Atalanta que me dio igual. Neymar tola, sí, Atalanta es como si un equipo de provincia de Chile hubiese llegado muy adelante en la Copa Libertadores. Curicuní o Temuco, no sé, pues bueno. Claro. Okay. Sí, y a prepararse para el viernes. El viernes, Barcelona, Bayern Múnich. Oh, yeah. Partidazo. Bueno, eso, sí. Bueno, interesante. Bien, gracias, el play. Interesantes pleitos se nos vienen hacia adelante, ¿no? Cotejos. Cotejos. ¿Algo más que así como livianito? No, livianito nada, ya me están apurando acá por interno que ya se me acabó. Oye, se acabó el tiempo. A ver si mañana podemos hablar un poco, Miguel Iván, de. ¿Viste que están obligando a la Armada a pagar $1.700.000? Sí. Había un fraude ahí, un desfalco de plata. Oh, va a tener que vender un barco. Va a tener que vender el submarino de más, yo creo. Ya, compromiso. Mañana ahí le ponemos.

si es que no hubieran cerrado. Ah, perfecto. Ah, ya. Yeah. Okay. Claro, o sea, películas ¿Y que están en el streaming o que están guardadas? Algunas están en streaming y hay otras que están on demand y hay unas que, bueno, quedaron guardadas y van a ser estrenadas después, de hecho. O sea, vamos viendo entonces. Mira, el caso más dramático, partiendo por el final, es el de Mulan, que es la versión live action, la versión con actores de Mulan, que ya. Disney finalmente decidió no seguir esperando y estrenarla a finales de noviembre. Ahora, ¿dónde la estrenaron? A través de Disney Plus. Y de hecho, Disney Plus va a llegar en noviembre por estos lados. Ay, o sea, justo al mismo tiempo para el estreno. Claro. Pero a mí Mulan, la película clásica de dibujo animado, es una, yo nunca la vi mucho, es una buena película, buena. Dentro de ese mundo de Disney. Es de las mejores películas que... Perfecto. Antes de volver a la DJ. che. Oye, ves que se perdió un poco. Es como sí. De las mejores películas de 2D Disney, como de la era 90, ¿o no? Claro. Ya. Yeah. Es un perfecto. Poco así y de hecho, bueno, en Europa los exhibidores están furiosos. No sé si ustedes vieron un viral del dueño de un cine en Francia, donde el tipo simplemente destruyó el afiche de Mulan, porque el tipo había dicho que había estado haciendo promoción desde el año pasado y ahora todo se fue un poco al carajo, un poco en la programación de él, porque ellos tienen los cines abiertos ya. Oye, ¿y la versión, tú sabes algo? La versión de live action, de seres humanos, recoge, tal como por ejemplo con El Rey León, cuadro a cuadro la película de ojo animado, o se movieron un poquito? Mira, funciona así, pero la verdadera gracia de esta historia son los actores, en el fondo. O sea, y básicamente lo que hicieron fue reclutar a una buena parte. Esto fue antes de meterse a la guerra con los chinos, los gringos, porque reclutaron a Jet Li, a Donnie Yen, que son dos estrellas de las artes marciales masculinas en China, a Gong Li, que es una actriz que alguna vez estuvo de candidata a ganar premios en Venecia, en Berlín, y a convertir en estrella a una chiquilla que se llama Liu Yifei. Y bueno, veremos qué pasa. El trailer funciona bien, por lo menos. Ahora, el problema que tienen estos gringos es que todo lo convierten un poco en algo americano, yo creo que sí. Claro, y en esta pasada es doble de complicado, porque los chinos de verdad están en guerra comercial contra los americanos. Nadie se imagina que vayan a estrenar Mulan muy luego en China. Claro. Oye, ¿no? Y esta es la historia de una joven que tiene como espíritu guerrero, pero eso es algo reservado para los hombres. Por ahí el conflicto, ¿no? No, porque su papá tiene que ir a la guerra. Su papá tiene que ir a la guerra y ella toma el lugar de su papá, pero como no pueden ir las mujeres, se hace pasar por hombre. Esa es como el... Bueno, se hace pasar por su papá. Claro. Exactamente. Claro. Pero hay cosas que pasan en el mundo animado que no sé si están acá, Cristian, como por ejemplo este dragón que era interpretado por Eddie Murphy en la película. Entre otras cosas, ¿no? El caballo también tenía escenas, o sea, era casi humano. Eres un conocedor. Es que, ¿sabes qué? Que era la película favorita de mis hijos mayores en algún momento también. Entonces, la vi 400.000 veces como en VHS. Esa era como, junto con El Rey León y esas grandes películas Disney de los años 90, Aladino. Mulan, yo vi todas menos, esta, ¿no? Como que con Mulan topé, parece que es de las más modernas de esa etapa. Es que fue hecha, tal vez porque es hecha en China, Marcelo. Bueno. Te bajaste del carro con Panini, claro. Claro. Bueno, sí. Aparte de Mulan, que eso está en el futuro lejano, ¿qué hay 2020 para ver acá? Bueno, hay que partir por el reporte, The Report, que está en Amazon Prime. Y es una película con Adam Driver, basada en hechos reales. Es la historia de un investigador que se propone esclarecer un poco los millones de documentos que la CIA ocultó en torno a la tortura sistemática de personajes de Oriente Medio, cuando estaban buscando a Osama Bin Laden y a sus compañeros de fechoría. Y bueno, el tipo llega a la conclusión de que, primero que nada, las torturas no sirvieron de mucho, gran parte de la información no era confiable, había mucho delirio, había muchas cosas que se decían en esas sesiones de tortura que no iban para ningún lado, y este tipo está un poco sentado en estas miles de páginas sin saber muy bien qué hacer, hasta que toma una decisión, que no les puedo contar. Ah, perfecto. Claro. Allá, y está llega entonces llena de buenos comentarios esta película. O sea, anda bien Adam Driver. Esta es una película que la produjo Steven Soderbergh, que todo lo que hace lo hace bien. Soderbergh es el director de Contagio, es el director de Magic Mike y de muchas otras películas de los últimos 20 años, y acá reclutó a su mano derecha, a Scott Zeta Burns, que usualmente es su guionista para debutar como director. Y está bastante buena. Tiene sabor años 70 esta película. Sí. Así que eso está en Amazon Prime. En Amazon Prime. Y está en este momento. Claro, en streaming. Es de lo más nuevo que hay ahí, de lo más reciente en términos de The Protector. The Report. ¿Cómo se llama? The Report, el reporte. ¿Y de dónde sacaste el nombre, Marcelo? No sé, Protector. De Protector. Bueno. Pero no, pero es que esa me suena con Schwarzenegger. Sí. Me acordé del reporte de eso. Puede ser. También. Bueno, increíble. Ya, vamos a una canción y nos cuenta otras películas recientes que se pueden ver o hay que esperar para ver. Vamos. Mira, ahí está Rod Stewart. Esta no es reciente, ¿eh? Esta es La Pierna Caliente, ¿eh? Oye, sácala de ahí, hombre. ¿Quién no? Who's that? Ahí estaba Love You Honey, decía Rod Stewart. Rodrigo Stewart, sí, pues. Seguimos conversando de películas que se pueden ver y que son recientes o que pronto podríamos ver alguna vez. ¿Por dónde nos vamos ahora? A ver, nos vamos a ir a Google Play. ¿Ya? Nos vamos a ir a Google Play por un rato, porque ahí está un filme que a estas alturas sí ya debería estar en, por lo menos en una buena cantidad de cines. El Rey de Staten Island, The King of Staten Island. Que es una comedia dramática de Jude Apatow. Apatow en general es un sujeto que, no sé, uno lo conoce por comedias como Virgen a los 40 o Ligeramente Embarazada o Estos son los 40 años, cosas así. Como la este nueva comedia americana. Claro, y este es el último filme de Apatow y eligió un sujeto bien especial para encabezarlo, que es Pete Davidson, que es un comediante de Saturday Night Live. Acá no lo ubican mucho porque es de la última generación. Davidson es un sujeto que es bastante rebelde, ha estado metido en hartos temas de drogas, es una superestrella. De hecho su último especial de comedia está en Netflix y es bastante genial. Y acá Apatow y Davidson cuentan un poco la vida real de Davidson convertida en película. Es la historia de un chiquillo. ¿Pero cuál es esa historia? Es la historia de un chiquillo de Staten Island que es bien mamón, por un lado. Por otro lado, ha crecido sin padre. Su padre es uno de los bomberos que murió en el 11 de septiembre. Y en estas idas y en estas vueltas, el cabro no sabe muy bien qué hacer con su vida, al revés de lo que pasó con Davidson, que se convirtió en comediante muy joven, integró Saturday Night Live a una edad apenas cumplido los 20 años. Ocurre que este es más piola y su sueño es ser un artista del tatuaje, y de ahí se sirven un poco de, bueno, del cuerpo de Davidson, que está enteramente tatuado. Claro, en este momento. Bueno, ensayo, sí. Es un poco eso, y la película en realidad... ¿Pero es una comedia? Dramática, pues. Tiene elementos de drama, melodrama, por un lado. Yeah. Exacto, y tiene muy buenos actores. O sea, por un lado está Marisa Tomei, la ganadora del Oscar, y que estos días se gana la vida como la tía de Spider-Man, para las nuevas generaciones, sino que los que no lo ubican. ¿Y aquí hace de tía o de mamá? No, acá hace el papel de la madre y se roba la película. Gran actriz. Y por otro lado está un regular de Apatow, que es Steve Buscemi, que siempre lo incluye en algún papel ahí dando consejos. Es una especie como de figura paterna un poco. Claro, y el drama se traba acá cuando la madre, después de todos estos años, decide casarse. Y el cabro chico no está preparado. El futuro marido también es un bombero. Así que está buena. Oye, está buena, y dice que está en Google Play, ¿qué es Play? ¿Es la Google plataforma Play, se puede ver acá? Claro. Pero sí. En Google, acá se puede ver. Uno se ve. Por ejemplo, los televisores, en algunos televisores viene instalado esto y tenés que sacar cuenta con tu Gmail y poner una tarjeta de crédito y está ahí instalado. Ahora, no tiene demasiadas novedades, ¿eh? Tiene algunos estrenos, digamos, ¿no? No es su negocio. No, más que nada se mantiene un poco por las series y por algunos VODs que dan vuelta. O sea, El Rey de Staten Island es una de las películas de Universal Studios, que finalmente... Igual que los Trolls se van de gira, tuvo que ir esa película de los Trolls, que le fue tan bien. Claro, esto tuvo que sacar un poco el material porque lo tiene atascado. Estoy viendo Google Play. Tienen solo. Ahora, Star Wars. De alguna manera, en esto, Cristian, es como las películas que pasaban directo a DVD, ¿te acordás de antes? Es un poco eso. Y como que todavía uno no logra acostumbrarse, digamos, porque... El Rey de Staten Island es una película que debió haberse estrenado por acá. Sí, Apatow tiene su público. Por otro lado, la siguiente, que está en Netflix, que es una película que se llama Polar. Esa película tiene toda la pinta de que se habría ido directo a video en la época de los videoclubes. Polar es un policial. Es una película basada en un cómic llamado del mismo título. Está protagonizada por Mads Mikkelsen, que nosotros lo ubicamos por ser el protagonista de Hannibal. Él es Hannibal Lecter en la serie. Ya, perfecto. Claro. No, es un gran actor. Es un tipo que, no sé, ha sido malo en películas de James Bond. Tiene una mirada muy rara. Y acá de alguna forma una suerte de riff a lo John Wick. Este es un asesino que hay que retirar. En este mundo de mafiosos les ofrecen un plan de retiro, pero evidentemente este hombre no lo quiere tomar y comienzan a perseguirlo. Este personaje llamado Black Kaiser. Ah, bueno. Empiezan a perseguirlo y bueno, y ahí empieza la acción, las balas, la sangre, y aquí hay harta sangre. La película no es muy buena, pero la gente que quiere un empujoncito de acción, puede que lo pase bien. La va a pasar bien, ya. Sí, está dirigida por Jonas Åkerlund. Yo creo que eso es lo más atractivo, por lo menos para mí, que Åkerlund se hizo muy famoso haciendo videos de Prodigy, de Madonna y de un montón de artistas en los años 90. Buenísimo. ¿Y le da ese ritmo de videoclip a la película? Endemoniado. Ya. No, o sea, Åkerlund sabe cómo acelerarte y en ese sentido Polar funciona. Ya, y si tuvieras que compararla con una película así conocida, ¿Polar sería similar a qué tipo? Yo creo que es mitad John Wick y mitad el Equalizer, este personaje ya, de perfecto. Este personaje como de que son infalibles finalmente. Uno sabe, perfecto. Es como mirar un juego de video. Ya. Uno sabe que va a salir para adelante. Ah. ¿Viste que por eso los obstáculos que tiene nomás? Va a haber justo anunciaron de que se va a hacer una nueva John Wick. Te cae, va a estar viejito y va a seguir pegando combo. Cae de cajón, yo creo que claro, ahora John Wick es abuelo. Claro. Claro. The Old John Wick. Claro, sí. Claro. ¿Alguna otra película? ¿Tenemos tiempo todavía? Sí, sí, sí. Tenemos tiempo. Vamos a una canción, ya vamos a una canción ya, y después vamos me una canción. Ok. Ya, vamos. Okay, ya. Vamos. Ah, esta es buena, ¿eh? Oye, pero. ¡Mira! Falco. El comisario. Se la juega Master Rodríguez con Manolete. Vamos. Perfecto, ahora sí te creo. Ja, Herr Kommissar. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. la la la. Nadine Dumbo, oh oh. Yo yo le come sage Dumbo, oh oh. La Nadine Dumbo, oh oh. Yo yo le come sage. Perfecto, nos queda tiempo, Cristian, para un datito más. Dejé la más loca para el final. A ver, ¿cuál? Esta es una película que se llama Bacurau. Estuvo ¿qué? a punto Bacurau, de estar en los cines. Es como Vacunator. Vacunator. Bacurau, con D larga. Bacurau. Está dirigida por Kleber Mendonça Filho, el mismo director brasileño que hizo Aquarius hace un tiempo atrás, que estuvo a punto de ser nominada al Oscar junto a Sonia Braga. Acá Sonia Braga se repite el plato. Es la historia de una chica que vuelve al corazón, al interior de Brasil, en la zona del Sertão, al norte de Brasil, a este pueblito llamado Bacurau, que es como en portugués significa halcón nocturno. Y ¿ya? Va al funeral de su abuela, llega al funeral, pero se da cuenta de algo bien curioso y de algo bien raro. Una vez que llega allá, los celulares no funcionan, deja de aparecer el pueblo en el GPS, y en este Brasil, que está ubicado unos pocos años en el futuro, el pueblo de alguna forma desaparece del mapa hasta ¿ya? que ellos se enteran qué está pasando. Acaban de llegar unos extranjeros, y están dispuestos a destruir el pueblo, pero por deporte. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se van a defender? ¿Cómo van a reaccionar? La película es una suerte como de metáfora un poco acerca de la forma en que... Claro, de la depredación del Amazonas y de la propia política pro-Trump de Bolsonaro. Yeah. Y es una película reciente. Tú dices que es una película de hace poquito. Esto estuvo a punto de estrenarse en Chile como en mayo. Tenía fecha por ahí. Y de hecho uno la puede encontrar, pero aquí la tiene que comprar en Amazon Prime. Ah, ya, no, no está en el servicio que viene con la suscripción. Todavía no, todavía falta un poco para que llegue ahí. Eventualmente va a aparecer, pero todavía está como para la compra. Ya, ¿y tú la recomiendas de todas maneras? Sí, no, está buena. Está buena, está bien loca, y es una oportunidad también de ver a Sonia Braga en un papel dramático que no... Siempre es bueno. Que siempre es bueno, digamos, una gran actriz. Así que ojo con Bacurau, buena película. Bacurau. Bien violenta también. Muy bien. Cristian, muchas gracias por todos los datitos. Ok. Nos vemos, que estén bien, chao. Chao. Chao. Bueno, Marcelo, ¿me estabas contando? No sé. Claro que si invierte, estudie, si invierte asesorado. En Principal contamos con diversos productos de inversión que se ajustan a ti. Asesórate con nuestros expertos en Principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. ¡Asesórate! ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, nos vamos a la pausa y volvemos con la cabalgata deportiva, Marcelo. Sí, tenemos el día una jugada, diría una... ¿cómo diría el Sapo Linton? Una cantinflería. Esa. Una búfora. Un bochorno. Una pausa en la tertulia. Escuchas, esto tampoco es Plaza Italia en Oasis. Una presentación de BCI, paga en 3 a 12 cuotas, AFP Cuprum y Principal. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 3 minutos para las 7 de la tarde. Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. Cae de 0% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1.000.000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Cuprum sabemos que si vas a retirar parte de tus ahorros previsionales, lo quieres hacer de forma fácil, rápida y segura. Por eso puedes hacerlo de manera online en cuprum.cl a partir del 30 de julio. Para la solicitud no te pediremos ningún tipo de clave o contraseña. Solo necesitas tu cédula de identidad y es completamente gratis. Te invitamos a cuidarte. No es necesario ir a una sucursal. Haz tu retiro online. Recuerda que tienes todo un año para hacerlo. Conoce todo sobre el retiro de tus fondos en cuprum.cl. Cuprum. En Santander tenemos un compromiso con los emprendedores y sabemos que hoy más que nunca necesitas un sitio con e-commerce para tus ventas online. Por eso, como cliente PyME, te ofrecemos una de las 12.000 páginas web totalmente gratuitas para que vendas tus productos. Solo debes tener activo Office Banking o suscribir un pago automático de cuentas. Empieza ahora a vender online. Pide este beneficio llamando al 600-320-3003. La mejor barra de todas está en tu casa, porque es 100% online y tiene lejos la mejor variedad de cervezas, bebidas, piscos, vinos y licores y mucho más. Haz tu pedido en labarra.cl de CCU y recíbelo en tu casa. Ganar lucas con Superdigital es más fácil que... La tabla del 1. ¡Que hacer tallarines! ¡Que tutorial de Ludo! Así es, si descargas, contratas y usas Superdigital antes del 12 de agosto del 2020, participas por premios de 5, 40 y hasta 500 lucas. Se entregan premios a cada hora, diarios y semanales. Todo movimiento que hagas en la app es una posibilidad de ganar. Revisa las bases en superdigital.cl/premio o búscalos en redes sociales como @superdigitalcl. Superdigital, la nueva forma de manejar tus lucas. Baja la app gratis ahora. Fuimos al balcón a tomar un poco de aire, pero ya estamos de regreso con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Cuando los jugadores de la actualidad salen de la cancha, entramos nosotros para analizar cada falta y repetir cada jugada al estilo Oasis. Esta es la cabalgata deportiva de Oasis FM y oasisfm.cl. Bueno, aquí estamos. Oye, en el borde del campo de juego acá. La gente se fue al estadio, Marcelo. La gente ya se está retirando, pero tenemos hoy día una serie de situaciones que se vivieron durante el partido de hoy para comentar. Hay una noticia en desarrollo que acaba de ser... anunciada desde Argentina, un país que tiene un campeonato muy importante, muy desarrollado, pero que ha estado minimizado en el último tiempo. El presidente argentino, Fernández, acaba de confirmar que la vacuna de Oxford va a ser fabricada en Argentina y van a producir algo así como entre 150 y 250 millones de vacunas para distribuirla en toda Sudamérica. ¿Qué me dice el comentario desde la cancha? Adelante. Bueno, me parece bastante apropiado. No sé si viste... ¿La rusa o la argentina? Me parece las dos igual, con una base de credibilidad menor, Marcelo. Hay que ver ahora cómo esto se difunde al resto y cómo se hacen las cosas, ¿no? Porque uno puede decir, aquí habían 250 millones, aquí van tus 100 millones, aquí están las 50 millones, aquí hay 5 millones, ahí están tus 5 vacunas. Eso se ha visto en la historia de nuestros amigos trasandinos, ¿eh? ¿Y por qué no decirlo? Acá también se ha visto, Marcelo. Voy a decir, chileno, ¿cuántos son vos? Somos 17 millones, Marcelo. ¿A qué tenés, bueno, 300? Mira. Me tenés que pagar a mí un poco, es un porcentaje en la pasada y claro. Yo te entrego entonces, claro, eso va a pasar. Claro, entonces mira, aquí hay varias cosas y varias personas. Primero está el camionero, después está el tipo de la aduana, después cómo la entramos a Chile y ahí empezamos. Toda esa gente tiene que morfar y bueno, ¿cómo le damos? Hay que ponerse. Exacto. Y así va creciendo. Oye, está en la zona mixta. El Torito está en la zona mixta. Sí, en la zona mixta, muchachos, los saludo nuevamente. Pero hoy este despacho, este reporte viene desde el estadio La Portada, porque esta es una información que viene desde La Serena. Ya, a ver. ¿Qué pasó en La Serena? Pasó, es una jugada entonces en Ortina. Sí, una jugada nortina y que tiene como protagonista al fútbol femenino, la jugadora concejala, obviamente por eso se va por La Serena, Jocelyn Lizana, que ella juega por el equipo de Evópolis. ¿No es un problema o...? Hay no, un pequeño sonido, pero no importa. Un chinchorroneo. El cable que llega a la zona mixta que tiene un doblez. Una pregunta, ¿tú es una jugadora joven? Sí, joven. Una joven promesa. Yeah. Una joven promesa, ahora yeah. Vamos a ver si después de este acto que muchos han tildado de indisciplinario, sigue siendo promesa como tal, en lo que podríamos establecer como la jugada polémica de la jornada. Manolete, suelte ahí la base para que usemos los elementos que tenemos. Pierna arriba. Esta es la jugada peligrosa en Oasis FM. Vamos entonces a la jugada. A ver, vamos. Miguel, vamos Iván, a la jugada. Vamos. Todo parte como ha sido ya cotidiano en estos últimos tiempos de pandemia y de cuarentenas por las redes sociales, por un anuncio que hace esta concejala que les comentaba, Jocelyn Lizana, invitando a la gente a que concurra al hotel-motel Fantasía. Eso ya genera un poco de ruido porque una autoridad está haciendo... ¿El motel se llama Fantasía? Sí, po, wow. Motel Fantasía. ¿Quieres que te lleve a ver una fantasía? Pero a Katherine, a la Katy Barriga le gusta, si ella vive en el mundo de las fantasías. Puede ser, no va para ese lado. Es un hotel que tiene una ambientación de Disney. Eso es fantasía. Sí, oye, eso es notable, el nombre de los moteles. A mí me gustaría conocer un creativo de nombre de motel cuando uno va por la 68 y está... ¡Déjale! De paso. Falta una ruta y ya estás, ¿eh? Oye, pero un momento, hasta ahora deja analizar la jugada. Vamos. Una concejala en sus redes sociales personales hace un llamado para que la gente vaya a un hotel. Bueno, si ese es su negocio particular, no tiene nada de malo. Pero hay cuarentena, sí, pero Marcelo. Ahí te adelantaste a un dato que nos han entregado, que lo primero, que es su emprendimiento. Pero lo que llama la atención, o que ha generado controversia por lo menos, tiene que ver con el permiso para los clientes, porque no existe para algo para estos efectos en comisaría virtual. Uno puede poner insumos básicos, uno puede poner para asistir a una persona de la tercera edad, para acudir a un centro de salud, etcétera, etcétera. Pero no hay ninguno que diga para ir a pasar unas tres horitas o la noche completa, según ahí la intención. Lo que se llama remojar el esqueleto. El espíritu. ¿Ah? El espíritu. Claro, sí, pues. Bueno, lo que ella dice es que tiene una patente de hotel. Entonces, para estos efectos, cuando hay reserva, se puede acudir a estos recintos, pero siempre mediante un tecnicismo, y es mejor que lo explique ella y después lo comentamos. A ver, ¿qué dice? Dígame usted, ¿es una necesidad básica o no que una pareja salga de su casa donde está todo el día, trabajando, cuidando hijos, con familiares, y tenga un espacio de intimidad? Es una necesidad básica. ¿Usted cree que la gente que viene al hotel de la playa no viene a hacer bolitas de dulce? Bien, si lo quieren cuestionar, si le quieren decir que usted está haciendo las cosas mal, entonces asegúrese y saque un permiso de las cosas que yo vendo, porque no dice dónde la gente se puede abastecer. La gente se puede abastecer donde quiera de sus artículos de insumos básicos y de comida, cosas que yo siempre vendió, siempre vendió. Y mientras ocupa la reserva para una necesidad básica. Una necesidad básica. La gente que viene a los hoteles de la playa vienen a lo mismo. ¿O usted cree que hacen bolitas de dulce en los hoteles? Bueno, no sé lo que... Oye, hacemos, pero a mí me han hecho bolitas de dulce en un motel, te digo. Puede ser una actividad interesante, la de embeberse en las bolitas de dulce. ¿A qué se habrá referido con las bolitas de dulce? Fíjate, es verdad. Porque viene ad hoc. Es bien ad hoc. Oye, pero para entender, esta señora en el hotel además vende harina, arroz y aceite. Así parece, mira, ella tiene dos ideas que son interesantes, que pueden ser debatibles. Lo primero, que si efectivamente, así como hay un permiso ahora para que los niños y la gente de la tercera edad dé una vuelta por sanidad mental, si es que se puede acudir a estos recintos por salud mental, que es lo que dice ella, uno. Y segundo, este tecnicismo de que eventualmente cualquier lugar que no esté dentro de los rangos de comercio esencial, de los lugares que estén en cuarentena, solo por vender productos de necesidad básica, van a aplicar. Ella pone, porque esto lo pone en un posteo a través de su cuenta personal de Facebook, dice que ella puede, primero, insumos que tienen que ver para el acto mismo, es decir, preservativo, etcétera, etcétera, pero ella también vende alimentos dentro del lugar. Es decir, si uno puede ir a comprar una bebida, puede ir a comprar algo para comer. El bajón del hambre, hombre. Claro. Para el post. El pollo al velador no es un invento del proletariado, se sabe que eso existe, es cierto. Claro, y ahí dice que además tiene artículos de perfumería, artículos de aseo personal. Que está todo esto dentro de la carta que el desodorante en el desodorante bolita. Ese es el rolón, me refiero, ¿eh? Claro. Bueno, y esto sería desodorante bolita de dulce, sería en este caso, ¿eh? Claro, esto fue escalando porque llegó obviamente a oídos del alcalde de La Serena, Roberto Jacob, Roberto Jacob, y también del general de carabineros de la zona, Jorge Tobar. Ellos repudiaron esta acción porque dice que en el fondo están usando un tecnicismo, que sacan un permiso para ir a comprar estos insumos que entre comillas son de primera necesidad, pero en el fondo es para después pasar como, mire, y aprovecho de mostrarles esta habitación que tengo en arriendo para que después puedan consumar. No, y le dice, les puedo vender unos jarabes y una mermelada para las bolitas, los tenemos aquí dispuestas. Al menos dulces hay, ¿eh? Claro. Oye, bueno, y va a haber una reprimenda, ¿qué le va a pasar? Pues es una, como diría, ahora sí me acordé la palabra, una chambonada la que hizo una concejala, ¿eh? No, ella se defiende, que ella dice que hizo todos los protocolos correspondientes, que habló con las autoridades comunales y que debería estar en regla, pero no por ser un motel necesariamente, sino porque, bueno, convengamos que los moteles tienen patente de hotel y que mediante una previa reserva uno podía hacer esto, pero lo que ella parece que ahí no estaba tan al tanto, que estas reservas eran previo a que se decretaran las cuarentenas en las comunas, y que también, claro, que por más que sea su emprendimiento, que en el fondo no se aproveche, porque si bien el permiso les va a servir, si es que efectivamente compran algún alimento o un artículo de farmacia, lo que ella está invitando no es a que compren esos productos, sino a que arrienden la pieza, y eso no corresponde, menos si ella es autoridad. Claro. Perfecto. Bueno. Pero mira, lo más interesante. Negocio redondo, noticia, ¿eh? Es esto de que hay un almacén que en los fondos tiene piezas. Claro. Sí, bueno, el almacén no era el verdadero negocio, ¿eh? Claro. La culpa es muy bien. De dura nomás. O sea, esto es como cuando decían que en los bajos estaba el verdadero negocio. ¿Te acuerdas que había como un subterráneo donde estaban las máquinas, por ejemplo? Ok, dejémoslo así. Ahí está. Sí, ayer había una peluquería, hoy día tenemos un negocio. ¿Qué está pasando con las pymes? Llamen a Alejandra Mustaki, por favor. ¿Qué está pasando con las pymes y los emprendedores en este país? La desesperación. Muy bien, excelente la jugada del día de hoy. Gracias, Miguel. Muy bien. Vamos a una canción. Aquí atento al borde de la mixta. Una canción que parece una cosa, pero es otra. Es el grupo La Reina, ¿eh? Ojo. Ready? Ahí bueno, estaba ahí la reina. Oye, mucha, le iba a comentar esto a Cristian, se me olvidó, pero bueno, es que tiene que ver con cine, pero mejor. Volvemos con él. Para hablar. No. Ya debe estar en el baño, que, ¿eh? Onda Media, que es una. ¡La media onda! Una plataforma de cine chileno va a estrenar semanalmente una producción nacional para que todo el mundo tenga acceso a estas películas. Así que atención, son gratuitas 15 películas nacionales que iban a estrenarse durante este 2020 en salas comerciales, pero no se pudo. El 14 de agosto, ¿cuánto estamos hoy día? A 12. Pasado mañana se estrena Sumergida, de Andrés Finat. Una joven nadadora que padece de problemas de sueño. Esa es la historia más o menos de Sumergida. Después viene el viernes 21, Los Fuertes, de Omar Zúñiga. Después El Príncipe, esta película que acaba de ser premiada en el Festival de Venecia con, ¿cómo se llama nuestro amigo? Lo entrevistamos por El Príncipe. Figueroa. No, po. El actor chileno que está todo. Maquiavelo, El Príncipe, Maquiavelo. ¿No? Nicola Maquiavelo. ¿No? Contemporáneo de Da Vinci. Ay, bueno, El Príncipe. En total, Enrique Malaventa. 14... No, se me va la neurona, se me va. Bueno, Onda Media se llama para que lo tengan ahí guardado para ver películas chilenas en forma gratuita, además. Que se podría haber estrenado en las películas. Y esto es una sorpresa, también lo podríamos comentar con Cristian. Acaba de salir la lista anual que hace Forbes de los artistas que más plata han ganado en la industria del cine. Y tú sabes cuál, de los hombres, ¿ah? ¿Cuál es el que más ha ganado por lejos y se mantiene en el primer lugar por varios años? Es uno de los peores actores, me da la sensación. Bueno, yo no soy un gran fan. Dwayne Johnson, La Roca. No es un buen actor. No me parece tan malo. ¿No es tan malo? Bueno, pero... Ya. Pero no tan... No, o sea, es como Sylvester Stallone o esos actores físicos. Schwarzenegger está en otra categoría, que ese sí que definitivamente... Pero me acuerdo de... Mi papá decía que Robert Mitchum era un muy mal actor, pero tenía presencia física. Esa era como la idea. Un bueno, tipo que debe haber, por supuesto, razones por las que Dwayne John de La Roca Johnson... juntó 87 palitos verdes durante el último año. Y en el segundo lugar viene alguien que yo creo que es más, más dúctil, ¿no? Se mueve bien. Ryan Reynolds, que estuvo en Six Underground, es un buen actor, le puso la voz de Detective Pikachu, es un gallo divertido y qué sé yo. Y Ryan Reynolds, espérate, pero ¿cómo se llama el superhéroe? Se me confunden a mí Ryan Reynolds y Ryan Gosling. Gosling, sí. No, Ryan Reynolds es el de del superhéroe este divertido, ¿cómo se llama? El Chapulín. Estamos Deadpool. Es divertido. Bueno él, sí. Sí, ya él está segundo, 71 millones de dólares. Después viene Mark Wahlberg, Ben Affleck. Que yo no lo he visto ni en la película, pero 55 millones. El Ben Affleck. Vin Diesel, ahí tiene otro pésimo actor, 54 mal actor, millones. Pero es que en todas las sagas de Rápido y Furioso, además se mandó otra película, es un tipo que es muy taquillero, es como tiene una franquicia, ¿no? Entonces, bueno, ¿Por qué no hicimos eso, Marcelo? Aquí, anclados en un programa cuando podríamos tener una franquicia. Mira. Pero todavía queda tiempo. Mira, te pongo el ejemplo de la siguiente protagonista de la noticia, que tiene 75 años y sigue vigente. La Tigresa del Oriente. Mira, ahí tenéis nombre. Total. Queda tiempo para llegar a eso. Es cuestión de dos, tres botox por aquí y por allá, pero no lo está pasando bien. La Tigresa del Oriente anunció que tiene coronavirus. Y para alguien que tiene 74 años, no es poca cosa. Dice que se ha sentido muy mal, no puedo hablar, dice, de lo mal que se siente. Bueno, lamentablemente sus funerales serán... No. Ya no le quedan rayas a ese tigre. Ese tigre no tiene dientes. Bueno, Marcelo, qué indudable consentimiento. Tenemos que ir... ¿Sabes que no podría yo canturrear una canción? Manolete debe ser el que anda silbando por la vía canciones de la Tigresa del Oriente, pero yo no me acuerdo ni una. Claro. ¿Te acuerdas de alguna? No, nunca la he escuchado, pero podría ser Perdóname, perdón. Esa, una cosa así, me imagino, no sé. Yo creo que es más folclórico. La Tigresa del Oriente es una cosa perdóname, más folclórica, ¿no? Perdóname, perdóname. Claro. Una cosa así. Instrumento suena como vocal, una cosa eso, así. Claro. No tiene nada, Manolete, yo pensé que iba a reaccionar rápido, ¿eh? No tiene nada de la Tigresa. No, no, fíjate que no se le da. Esto. Esta es la Tigresa. Viste que la cosa. Se ve que triunfó, ¿no? Se nota que triunfó. Ahí está. Perfecto. Podría ser el vocalista los Jaivas. ¡A los leones! ¡A los leones! Perfecto. El chacal de la. Muchas gracias, Tigresa del Oriente. Los dejamos ahí, entonces. Oye, no nos alcanza. Oye, quiero. Sí, sigamos nosotros, ¿no? No, se alcanza una canción. ¿Alcanza una canción? Vaya. Vamos ya, a démosle, démosle, démosle entonces. Una de Tigresa del Oriente, entonces. La Tigresa del Oriente con la policía. Lárgate nomás, ¿eh? Juntos, juntos son dinamita. Gran batería ahí de Stuart Copeland, qué buen entiendo, grupo. Le contó a las baquetas, el último disco en estudio de Police en los años exacto. 80. Bueno. Oye, aprovechemos este ratito para dar a conocer algo de un amigo de nosotros. Ha estado en muchos de nuestros shows. Ya viene uno nuevo el próximo miércoles, recordemos. Exacto. Por el Zoom. Por Zoom. Felipe Brown. The Cow. Felipe Brown regresa a la televisión con. Manolete, no seas así. Regresa a la televisión con un programa en el. Ya en llega el tu 13C. Sobre. Tú sabes que Felipe Brown está viviendo en el sur, se fue a pasar la pandemia y está feliz de vivir cerca de la naturaleza, alejado de la ciudad. Y ahí mismo lo contactó la directora de un programa que ya existía, que se llama Factor de Cambio,